En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva. Un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentaltina y a todas las personas que nos están escuchando en distintos lugares. Estamos dando inicio al 27º capítulo ya de Puente Amplio en nuestra querida radio en Puente Alto, en la 107.5, cuando ya estamos a 6 de noviembre del año 2017. Quiero saludar a mi compañera, a mi gran amiga, el soporte de este programa. ¿Cómo estás, Jimena? Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, pues siempre bien, compañera, muy bien. Ganó la U el sábado, con todo respeto a los amigos de otro equipo, pero me hace estar un poquito mejor. Amá en Valparaíso, qué hermosa ciudad. Un saludo a toda la gente de Valparaíso que no me conoció, pero yo sí conocí más su ciudad hermosa. Bueno, nosotros nos quedamos aquí trabajando. Ah, ya. En la calle, volanteando. También trabajé haciendo allá. Puerta a puerta. Oye, no, ¿cómo estás, Jimé? ¿Todo bien? Bien, ha sido, como dije la semana pasada, tiempos agotadores. Hemos dejado los pies y el alma en la calle para dar a conocer nuestro proyecto Frente Amplista y acá bueno, estamos. Bueno, ya estuvimos en la Plaza Puente Alto de 6 a 8:30. Comparte el comando la Beatriz Sánchez volanteando en esta recta final, así que es una medida que se va a implementar en todas las comunas, la mayor cantidad de comunas, todos estos días. Hay que jugársela en esta recta final por nuestra candidata a presidenta y también por los respectivos candidatos a diputada, a diputado y cores y coras. Cores y coras y coros. Oye, nuestras redes sociales. Hoy día, para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, como es costumbre, Jimena, tú das los datos y la forma en que la gente se pueda comunicar. Puente Amplio 107.5, nuestro fanpage en Facebook, puenteamplio@gmail.com, nuestro correo electrónico, y el canal YouTube Puente Amplio para que puedan ver los capítulos de nuestro programa para quien no tiene las redes sociales. Hoy día, lunes 6 de noviembre, vamos a continuar con el ciclo, que ya lleva aproximadamente 7 semanas, en donde... Nuestro penúltimo capítulo del ciclo. Nuestro penúltimo capítulo del ciclo, que consiste en conocer a nuestras candidatas y candidatos a diputadas, diputados y a coras, cores y coros. Y hoy tenemos el gran placer de contar con una invitada que iba a estar el lunes pasado, pero problema de salud, que lo dimos a saber el lunes pasado, no pudo estar. Esperemos que ya estés mejor. Se te ve bien. Así que un fuerte aplauso para Andrea Salazar, candidata a diputada del Movimiento Autonomista. Andrea, brevemente, preséntate para toda la gente que te conoce y que no te conoce. Hola a todos y todas, gracias por la invitación a su programa. Me presento, mi nombre es Andrea Salazar, soy candidata a diputada por el Movimiento Autonomista, por el Frente Amplio. Soy abogada de la Universidad de Chile. He trabajado en distintos espacios, desde las luchas estudiantiles, las luchas territoriales, distintos conflictos urbanos. Soy feminista también, levanté el espacio feminista de mi organización, de ahí podemos hablar un poquito más de eso. Y también fui asesora legislativa del diputado Gabriel Boric, diputado por Magallanes, así que también ahí tengo conocimiento en ese lugarcillo del Congreso. Oye, un gusto, Andrea, tenerte acá. No es primera vez que estás en este gran programa. No, pues estuvo también con Valentina Olivares. Así que ya es de la casa, como se dice ciúticamente, en otros programas. ¿Y ahora qué vamos? Ahora vamos a nuestra... Por lo menos ya hay comunión. Triste, rasca, pero hay una comunión de nuestra sección de noticias de la semana. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por... Las dos son malas, las dos son feas. Las dos tienen que ver con el abuso de poder, quizás en algunos casos con el nepotismo, con la corrupción. Con el surgimiento del Frente Amplio, diría yo. Sí. Esta corriente política, que uno de sus principios puede ser el descontento con la fuerza política existente. ¿Y por qué el descontento? Estas noticias son algunas de las causales. Primero, desafuero Iván Moreira. El viernes, la Corte Suprema votó en una votación que, según la defensa de Moreira, le da mucha esperanza para que en el juicio oral respectivo que ellos quieren llegar pueda revertirse esa situación, porque fue una votación peleada, pero perdió, no más da lo mismo. Fue 9-8 en la Corte Suprema. Recordemos que la Corte de Apelaciones había sido como 20-7 en la votación de desaforar a Iván Moreira. ¿Y qué significa eso, desaforar sí, a Moreira? Que la gente que no sabe, ¿qué significa el desafuero? Significa que ahora, bueno, otro día podríamos analizar la situación del desafuero que tienen ciertas personas en nuestro ordenamiento jurídico, puede ser juzgado como cualquier otro y otra. No es más ni menos que eso. O sea, para todos nosotros es algo de perogrullo, que todos estamos sometidos, de acuerdo al principio de igualdad de la ley, de la constitución, de esa maldita constitución que tenemos, a ser sometido a un proceso judicial si cometemos determinado ilícito. Bueno, hay ciertas personas que no, que tienen que pasar por un proceso previo que consiste en desafuero. Ibai Moreira es uno de los... Uno nomás, de una uno lista larguísima. Una lista larguísima. Mira, vamos a jugar al ping-pong. Yo te digo uno, tú no, me dices otro. No, dilos tú nomás. Bueno, recordar a Orpiz, que también está desaforado, pero ¿caso Orpiz, Corpesca? Hay que distinguir, claro. Moreira es por el caso de la boleta en el caso Penta, emitió, si no me equivoco, 8 boletas ideológicamente falsas, por un total de aproximadamente 36 millones. Orpiz fue por el caso Corpesca, que también está desaforado, ¿ya? En el caso de el último, Moreira, el fiscal es Pablo Norambuena, ¿ya? Que se la ha jugado ahí, ¿ya? Me ha gustado ese fiscal. Y en el caso de Orpi, el fiscal es Julio Contardo, ¿ya? También hay casos como, bueno, Pablo Wagner, que está imputado, Lorenzo Colmo, que está formalizado. ¿Qué significa que esté formalizado? Ya se hizo una investigación por parte de la fiscalía y de acuerdo a esa investigación, el fiscal respectivo determinó que los hechos que se están investigando correspondían o revestían carácter de delito, se configuraban dentro de un delito ya instaurado en nuestro código penal, y se le comunica en una audiencia en presencia del juez de garantía a determinada persona, en este caso a Lores Gorbón, a Pedro Sabat, a Carlos Delano, que se le está investigando por un delito determinado ante el juez de garantía, ¿ya? Y se pueden solicitar medidas cautelares y hasta judicializada la causa, ya. Eso no quiere decir, importante recordar también, que esté condenado. ¿Ya? No, pues todavía está en el periodo de prueba. Está en el periodo de investigación aún, pero una investigación ya judicializada, ¿ya? Que tiene un plazo final de 2 años, que no se puede exceder a eso. También otros casos como Marta Isasi, que está imputada, Pablo Salaquet, que también está imputado, Alberto Cardemil, Gabriel Ruiz Jovino Tagle, Novoa. Jovino Novoa, sí, mira, es uno de los primeros. Pero Jovino Novoa es condenado, él ya está condenado. Importante decirlo. Es importante decirlo. Él ya cerró su proceso. Hernán Chadwick, que está ante una inminente condena también por el caso Cabal. Pero todos estos nombres me suenan como un conglomerado específico. O sea, a ver, no es casualidad, no es casualidad. Y ojo, no queremos dejar acá de lado o el mensaje de que solo gente de derecha haya cometido prácticas contrarias a la ley, sino también hay gente de la nueva mayoría. Bueno, que tenemos está. Uno. Fulvio Rossi. Pero no, Fulvio Rossi es independiente. Ahora, pero ahora. Cuando se le comprobó, o cuando se le... Porque él también está desaforado, pertenece a la nueva mayoría, al Partido pero Socialista. Fulvio Rossi está en un escalón menos que Moreira. Fulvio Rossi recién está en la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones aceptó el desafuero. Ahora, como van a recurrir mencionó, seguramente a la van Corte a recurrir Suprema. A la Corte Suprema. ¿Pero qué queremos ir con esto? O sea, no es casualidad que gran parte de los conglomerados políticos que nos gobiernan, sus representantes, nuestros representantes, los que se llenan la boca de que son personas con vocación social y bla, bla, bla, estén metidos en este tipo de ilícitos. O sea, si no entendemos el mensaje, somos... ¿Me entiendes? Entonces, es una señal de que, ojo, si no cambiamos esta casta política que tenemos ahora, no nos vayamos a quejar después de que tenemos un país desigual, injusto, donde nos cobran por todo el sistema de transporte que tenemos, los sueldos que tenemos, etc. Ya, por un lado tenemos a la derecha con todas estas formalizaciones e investigaciones, condena, en los casos de evasión de impuestos. Al fin y al cabo es evasión de impuestos. O sea, son boletas ideológicamente falsas emitidas por algún tipo de empresa, emitidas por particulares que... Sí. Evaden impuestos, ya. Plata que le va a todos los chilenos. Pero por otro lado, también tenemos a la nueva mayoría, que en este momento es el oficialismo, que está en el gobierno. Y ayer salió una estadística respecto a la personal de planta que hay militando. Ejerciendo cargos en distintos cargos públicos. Que son militantes de un partido del oficialismo. O sea, en este caso. ¿Qué logran acá? Por ejemplo, el 41% del personal del Sename es militante de un partido de la coalición. ¿De cuál? Gobernante, de la nueva mayoría. ¿De qué partido? No, en general, partido de la nueva mayoría. No especifica esta investigación a qué partido pertenecen. Pero son hartos. Por ejemplo, imagínate que del personal a contrata, 592 personas son militantes de un partido de la nueva mayoría. Pero espérate, ¿qué es lo crucial de eso? ¿Los cargos que ejercen? Los que son cargos técnicos, ya. No son cargos de confianza, no son cargos designados por la presidenta, son cargos técnicos. ¿Un cargo técnico que implicaría en un país normal de sentido común? Para poder entrar a trabajar en ellos tiene que pasar por un concurso público. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que los concursos públicos no valen? ¿Que una persona...? No, espérate, y aparte de pasar por un cargo público, esas personas que ejercen esos cargos tienen que cumplir los requisitos idóneos para ejercer esos cargos. Exactamente. Ya sea con las profesiones o los títulos técnicos respectivos en relación al cargo en ejercer, que tampoco creo que sea así. Bueno, acá tenemos como una lista larguísima del personal de planta. Vamos a nombrar alguna. En el Instituto de Previsión Social, el 32% de las personas de planta pertenecen a un partido, es militante. Y es de ese 32,8% significan 90 personas. Mira, antes que opine la Andrea, yo creo que también eso va como en la conclusión de que, porque muchas veces nos quejamos de cómo se desempeñan los cargos de los organismos públicos, porque precisamente al imperar estos principios de encuoteo político, de amiguismo, de familiares, de pitutos, por decirlo de alguna forma, lleva a que esos cargos o esos roles los desempeñen de mala manera porque no están ejerciendo por la persona idónea. Andrea, ¿qué opina ahí? El Frente Amplio nace precisamente a partir de esto, a partir de la necesidad de construir una alternativa a la derecha y a la nueva mayoría. A mi parecer, ambos bloques están, o sea, cada día se destapan más casos de corrupción, y de hecho quería contarles que hoy día, junto con Mauricio Carrasco, que es candidato por el Distrito 13 del Movimiento Autonomista, presentamos una denuncia ante el CERVEL. ¿Ya? ¿En qué consiste? Una denuncia porque un funcionario de la Municipalidad de San Ramón entregó pruebas de que se le está obligando, se le está acosando a los funcionarios para realizar campaña por una candidata core del Partido Socialista, que esa candidata, de hecho, yo presento la denuncia porque va por el Distrito Santiago 6, que involucra a la comuna de La Pintana, que es parte del Distrito 12, y tenemos diversas pruebas a través de un medio de comunicación donde se le llama a los funcionarios en el horario de trabajo hacer campaña tanto por Alejandro Guiller como por la candidata Core. Se movilizan en buses, actividades propias de la municipalidad para hacer actividades de campaña, y así un diverso, o sea, muchas actividades, digamos, que están infringiendo la ley actualmente. ¿Y la cuestionada comuna San Ramón? Sí. Entonces también sabemos cuáles son los vínculos, ¿cierto? De hecho, el alcalde es hermano de la candidata a Core. Y algo bastante similar a lo que está pasando en la Florida, porque también se haya denunciado por parte de funcionarios que han sido desvinculados de la municipalidad que se les está obligando a los funcionarios a hacer campaña por el hermano del alcalde, por Álvaro Carter. Hay que decir eso, que uno de los candidatos a diputados que lleva Chile Vamos por el Distrito 12 del actual alcalde de la Florida. O sea, no es malo algo per se, pero, o sea... No, pero el tema es que se están ocupando, claro, utilizando recursos y personas que deberían destinarse a los vecinos y vecinas, mejor imparciales, de vida, a hacer campaña por un candidato. Entonces, estamos hablando acá... Oye, Andrea, ¿hiciste algún videíto de eso? ¿Hay alguna...? Ahora en un ratito más lo vamos a sacar, ya, así que... Ya, para la gente que lo quiera ver, ¿dónde lo puede ver? En mi fanpage, Andrea la del 12. No entendí tu idioma. ¿Cuál es? Andrea la del 12. ¿Andrea? La del 12. La del 12. Ahí nos tiran el link y lo compartimos acá en la página de la radio. Oye, es como nombre de teleserie mexicana, como María la del Barrio. La del 12 está buena. María la del Barrio. Eso, pues, María la del Barrio. María, ¿o no? Andrea Salazar, candidata a diputada, y también lo pueden encontrar en Facebook. Oye, bueno, que... Antes de irnos a la canción, para complementar, ¿sí?, un poco lo de la Andrea. Sí, no. Carter está ocupando mobiliario municipal para poner la propaganda de su hermano. No diga cosa al voleo. ¿Dónde y qué? Trinidad, ¿ya?, con Vicuña Maquena. Hay un cartel, Avenida La Florida con, ¿ya?, Trinidad. Están estos postes gigantes que ocupan los municipios, como el que vemos acá, que dice Pueblito, ¿ya?, de las Vizcachas, acá en Puente Alto. Son estos carteles gigantes que están en altura. Bueno, ellos los están ocupando, ¿ya?, para hacer campaña. De la ignorancia, pero eso no se puede contratar por un tercero, por un particular. Pero es que eso sería en espacio privado, pero también sobrepasa la... No, porque es algo del municipio. Si ahí ocupan la propaganda del municipio y están en todas las Avenida La Florida y Vicuña Maquena. Yo no sé si independiente de que lo ocupe el municipio no puede estar también sujeto a que lo ocupe un particular si paga una determinada cantidad de lucas. No sé. O si es donado. Pero igual no corresponde. Si es donado, claro, porque es algo que se asocia al municipio. Ya. pero cuénteme, Andrea, pero me están presionando. Oye, nos vamos a la primera canción. Y por primera vez me dejaron presentar un tema a mí. No, te dejamos elegirlo. Elegir, sí. ¿Ah, tú lo quieres presentar? No, preséntalo tú. Yo lo presento. Es un grupo que me encanta, que yo lo conocí en mis tiempos más jóvenes de lo que soy ahora, cuando iba mucho a la Fonda Permanente. Fonda Permanente, hay que decir también, un local administrado por gente de Puente Alto, gente amigo de Puente Alto, ahí los hermanos López, que crearon este local que la lleva realmente en toda la bola nocturna chilena, cumbia contestataria. Primero estando en Loreto, luego en Cami, y ahora también están en el barrio Bellavista, ahí con el cumbiódromo y la chichería. Ahí conocí a este grupo, hermoso, Santa Feria. Toda ahí la cumbia contestataria, popular y con mucho sentido. Y tiene relación un poquito con el tema que hablábamos, que este personaje podría graficar todo un poco lo corrupto y lo podrido que hay en nuestra casta política. Santa Feria, Don Satán, a puro vacilar, cabras y cabros. Oye, qué rico el tema, ¿eh? ¿O no? Provoca. Y con cumbia, con sabor, ahí toda la irreverencia de la cumbia contestataria chilena. También con chorizo salvaje, combo ginebra. Juana Fe. Chico Trujillo también. Así que aguante a todos los cabros, Viking como tortuga. Cinco. A cinco estrellas, hermosa también. Así que, ¿chorizo salvaje? Chorizo lo dije, sí, se aguante chorizo. Oye, Yapo, ahora después de este gran tema vamos a conocer un poquito más a la Andrea, candidata a diputada, con toda su propuesta, con toda su perspectiva de distintos temas que ella está proponiendo en su programa. Jimena. Ya, la Andrea en su programa tiene como el compromiso de su candidatura es hacer una nueva forma de política, o sea, una nueva forma de hacer política. Entonces, ¿cómo defines esta nueva forma de hacer política y cómo la ejemplificas? Ya, a ver, creo que es bien compleja la discusión porque como Frente Amplio hemos tenido varias dificultades para ir constituyéndonos, entonces se nos interpela por esto también. Pues, ¿qué quieren decir cuando están construyendo una nueva forma de hacer política? Yo creo que lo relevante es ir democratizando de manera radical todos los espacios en los que nos desenvolvemos en la sociedad. Y creo que esa nueva forma de hacer política, lo primero es que implica abrir todos los espacios que han sido vedados para las mayorías, que actualmente están cooptados por los poderosos, están cooptados por los dueños de la AFP, los dueños de la ISAPRE, los dueños de Chile, los dueños del país. Y que es necesario entonces que seamos el pueblo, que seamos las mayorías, que seamos las mujeres, que seamos los periféricos los que nos tomemos esos espacios. Y creo por eso que lo fundamental es que nos dejemos de entender la política como un ejercicio de unos pocos, que no solamente se trata de las elecciones, creo que por supuesto hay que participar, pero tenemos que empezar a organizarnos, empezar a crear comunidad, porque este modelo nos tiene a cada uno encerrado en nuestras casas, ¿cierto? Pensamos que la única forma finalmente de relacionarnos es a través del mercado, a través del consumo, y creo que tenemos que ir rompiendo esas barreras y construyendo comunidad. Y creo que una nueva forma de hacer política implica también construir una nueva ética. Creo que esa es una discusión que también nos falta dar. Hay una política súper masculina, una política súper competitiva, nos cuesta sentarnos, discutir de manera honesta, nos cuesta dejar de lado los egos. Creo que construir una nueva ética se trata de eso también, se trata de que representemos esos intereses de las mayorías, pero también con una forma distinta, una forma más humana, donde esté en el centro la vida, donde esté en el centro las relaciones entre las personas, con nuestro entorno, y no ya el capital, no ya el mercado. Una consulta, cuando nos hablas de democratizar espacios, ¿a cuáles espacios te refieres para que los vecinos y vecinas puedan entender un poco y quizás empezar a ejercer este tipo de democratización? Que creo que nosotros deberíamos tener el poder de decidir sobre nuestras vidas, y eso está completamente restringido. Creo que las comunidades, por ejemplo, hoy día tienen muy poco que decir respecto de la instalación de un megaproyecto minero en sus comunidades. Solamente podemos presentar, por ejemplo, observaciones a un proyecto, pero no podemos decidir si queremos que ese proyecto siga ahí o no, o en qué condiciones sigue. Lo mismo también con la democracia en general que tenemos en el país. O sea, podemos votar cada 4 años, pero ¿qué otra forma de participación tenemos? No podemos revocar, por ejemplo, a los diputados, las diputadas, los senadores. Si creemos que están cumpliendo mal su función, ¿por qué no podemos tener el poder nosotros como pueblo de decir hasta ahí nomás? Y creo que por eso tenemos que ir ampliando los márgenes de la democracia que se nos heredó en la dictadura. Oye, Andrea, tengo el placer de conocerte, bueno, no tanto, pero un poco, y uno de tus sellos es el feminismo. El feminismo, cuando estuvimos en el otro programa, tú acá, fue el tema central. Y tú lo has desarrollado ya sea desde tu militancia en el movimiento autonomista como también en tu activismo social. Incluso fuiste una de las redactoras, ahí tú corrígeme, del proyecto que presentó Gabriel Boric y Giorgio Jackson, diputados Frente Amplista en la actualidad, ambos. El 8M, que fue en marzo de este año, si no me equivoco, donde se planteaban una serie de medidas de carácter feminista. Y quiero que me contestes en qué está eso, primero que todo, o en qué quedó, yo ya me imagino la respuesta, y llevando la pregunta ahora a la actualidad. En tu programa, la típica que hago, 19 de noviembre, 20 de noviembre, salió Andrea Salazar como diputada. ¿Qué proyecto o qué medidas tú impulsarías, proyectos de ley, donde se notaría ese carácter, ese tenor feminista en esos proyectos? Y siempre te voy a preguntar lo mismo, en cada debate o programa de feminismo que exista lo hago. Diferénciame, explícame un poco el feminismo respecto a la igualdad de género. Expláyate, porque es un concepto que genera mucha confusión, sobre todo muchos hombres y mujeres también. Y a ver, primero para contarles un poquito que para nosotros este ha sido uno de los ejes de mi candidatura, de mi campaña. Sí. Hemos estado conversando con vecinas, con vecinos también de Puente Alto, de todas las comunas del distrito. Y la primera pregunta que les hacemos es si alguien les reconoce el trabajo que hacen en la casa, o si alguien les reconoce el trabajo de cuidar a otros, de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus papás. En general somos las mujeres las que cuidamos a los adultos mayores, a nuestros padres. La mayoría nos dice que no. ¿Y qué pasa? Que las mujeres no tenemos un sueldo por eso. Aunque trabajemos fuera de la casa, después llegamos a la casa, igual hacer esa pega en general. ¿Qué un trabajo? Responde a nosotros, que es un trabajo, ¿cierto? No tiene previsión, no tiene seguro. Por ejemplo, te quemas cocinando, no hay un seguro como cualquier trabajador. Y luego, ¿con cuánto nos pensionamos las mujeres? O sea, en Chile el promedio es cerca de 90 mil pesos. En Chile, después de haber trabajado toda la vida, he trabajado el doble. Entonces, nosotros creemos que ahí lo que hay que hacer, por un lado, es reconocer y visibilizar ese trabajo. O sea, reconocerlo, o sea, como primero, trabajo. Primero, lo básico, ¿cierto? Porque muchas veces escuchamos que las mujeres dicen, no, yo soy dueña de casa, yo no trabajo. El mismo censo, cuando hacía las preguntas, decía, ¿trabaja? Sí, no, y dentro del no trabajo se consideraba las dueñas de casa. Entonces, primero, reconocimiento de ese trabajo. Luego, ese trabajo hay que democratizarlo y hay que colectivizarlo. O sea, no basta con que nos repartamos las tareas dentro de la casa, ese es un mínimo. Pero también yo me pregunto, por ejemplo, ¿el cuidado de los adultos mayores solamente le corresponde a la familia? ¿Solamente le corresponde al círculo cercano? Nosotros decimos no, esa es una responsabilidad social, es una responsabilidad social el cuidado de los niños y las niñas. Por eso es que tenemos un problema hoy día con el Sename, porque una o tienes familia o tienes Luca o estás abandonado en esta sociedad. Lo mismo los adultos mayores, si no tienes hijos, por ejemplo, y no tienes Luca, ¿qué hay tirado? Hay 7 residencias de adultos mayores, entonces entender los cuidados como un derecho. Entonces ahí tenemos una propuesta en particular de un sistema nacional de cuidados que sea público, ¿cierto? Que hay que ir construyendo más en concreto la medida, o sea, la propuesta, pero por ejemplo en Uruguay hay una buena experiencia de la creación de un sistema nacional de cuidados. Creo que ese es como uno de los ejes para nosotros fundamentales también, que las cuidadoras, por ejemplo, tengan una exención de pago en el transporte, porque en general son las mujeres las que llevan también a la familia, al consultorio, a sus papás, a su mamá, a los niños, entonces, hijos, hijas. Hay varias propuestas que yo les invito en verdad a verla. ¿Dónde? En nuestra página www.andreasalazar.cl o en mi fanpage. Repítela. www.andreasalazar.cl o en el fanpage. ¿El 8M, en qué quedó? El 8M quedó en lo mismo que quedan la mayoría de los proyectos que hemos presentado hasta ahora. Entonces, ahí, durmiendo en el Congreso. Por eso es que también la invitación es a decirles que necesitamos tener una bancada parlamentaria que pueda hacerle el peso a la derecha y a la nueva mayoría, para que no solamente podamos tener una voz en el Congreso, sino que podamos impulsar proyectos. Incidir, exactamente. 100% incidir. Andrea, te hemos visto trabajar harto en terreno, desde que antes y desde que eres candidata, y te vimos como súper enlazada con el trabajo de Paola Chávez, que ya estuvo invitada en este programa, que es consejera regional. Un saludo a Paola. Un saludo a la Pao. Hola. Ya, y bueno, la Pao tiene un trabajo en Bajos de Mena con los vecinos, un muy buen trabajo. Con la Pao estábamos recién volanteando ahí en la plaza, así que por la Bea. Y lo pudimos ver cuando vino la Bea. Entonces, le ha tocado conocer bastante el distrito. Pero dinos algo, la gente que vive en el distrito, ¿se diferencia mucho entre sí? ¿Tiene como algunos temas transversales o entre La Florida, La Pintana, San José, Puente Alto y Pirque? ¿Hay mucha diferencia entre los vecinos y vecinas? Sí, a ver, primero con nosotros como movimiento autonomista tenemos en este distrito en particular, apoyamos a 2 candidatas a CORE, que es la Pau Chávez, que es de Revolución Democrática, que va por la provincia Cordillera, y también a Claudia Asbun, que va por La Florida, y bueno, esa circunscripción. ¿Asbun de los buenos o no? De las buenas. ¿De las buenas? De las buenas, sí. Un mal apellido nomás, mala coincidencia. Y a ver, con respecto a la pregunta en particular, creo que hay cosas que unen de manera transversal a las comunas, también hay especificidades. En general, de lo que hemos ido conversando con los vecinos y las vecinas, hay un problema de ser la periferia y por lo tanto de sentir la misma exclusión que sienten probablemente las regiones respecto a la región metropolitana en mismo Santiago. O sea, tenemos una salud distinta que la salud que hay en el Barrio Alto, una educación distinta, un transporte distinto, un acceso y una calidad de la vivienda distinta. Las calles distintas. Y no solamente distinta, sino que también una ciudad que ha sido construida de manera diferenciada, porque si no tenéis lucas para pagar no podía acceder de buena manera y también, bueno, ahí tenemos una discusión grande respecto de que no solamente se trata del acceso a los derechos, sino también al contenido mismo de esos derechos. O sea, no solamente basta con acceder a una casa, sino que esa casa sea una casa digna, de calidad, etcétera. Ahí viene una pelea grande, modificar la ley de los... No, pero ahí eso se aplica a todos los derechos. O sea, ya tenemos salud, pero ¿qué calidad de salud? Me viene a la mente la ley de construcción y urbanismo, que ha costado tanto poder modificarla, porque son verdaderos lobbies los que hay al interior de... ¿En serio? Bueno, y creo a la vez también que el distrito es como un Chile chico, porque tiene capas medias, tiene sectores que están mucho más marginados respecto del transporte, respecto de la vivienda, hay sectores también altos, entonces es un territorio súper diverso en que conviven realidades distintas, y creo que también hay que tener ojo, porque no basta con venir con un recetario, sino que también hay que ir haciendo un trabajo de establecer relación con las organizaciones que ya existen, pero también ir generando nueva organización, pues poder desde ahí mismo sacar las propuestas de para transformar nuestra realidad. Y tú, como asesora legislativa de Gabriel Boric, tienes un poco de experiencia a lo que es legislar. ¿Es muy difícil legislar para esta diversidad de necesidades y esta diversidad en la población? Bueno, cuando nosotros, lo primero es que cuando llegamos al Congreso éramos muy pajarito nuevo, nosotros no teníamos experiencia, llegamos solos, entonces no había un saber, una expertise, y tuvimos que aprender ahí en la práctica, en la marcha. Nos dimos cuenta que uno podía tener muy buenas intenciones, pero no había voluntad política de impulsar ciertos cambios. Por ejemplo, propusimos la ley de rebaja de la dieta parlamentaria y ahí quedó, no tuvimos la posibilidad de seguir avanzando ese proyecto. Y en realidad yo creo que lo más importante es poder tener carne social, poder tener actores que impulsen esos procesos. Entonces, por eso no basta con la disputa electoral, pues también tenemos que, o a partir de la misma disputa electoral, ir construyendo organización, porque si no tenemos esa musculatura, tampoco al Frente Amplio le sirve de mucho ganar elecciones, llegar al gobierno, si no hay un pueblo organizado que esté impulsando esos procesos. Y capacitando a medida uno va aprendiendo también, ir traspasando la experiencia. Y creo que en particular las diputaciones te permiten no solamente poder incidir en el trabajo parlamentario propiamente tal, sino también ir dinamizando actorías propias del territorio. Entonces uno va generando redes, etcétera. Y ahí hay un rol, por ejemplo, de fiscalizar, donde uno también puede ir relacionándose con organizaciones, ir hinchar, ¿cachai? Y es el trabajo que también hicimos en Magallanes con las organizaciones de allá, y creo que contribuyó a que nuevas actorías fueran naciendo, constituyéndose. Y también muchos de los recursos nosotros los utilizamos para eso, y nos criticaban, bueno, usted tiene una sede parlamentaria y gasta no sé cuánta plata en un preu popular, gasta no sé cuánta plata en una biblioteca. Nosotros decíamos, para nosotros eso es como si fuera un gasto. Es parte de la función parlamentaria. Un mal gasto, digamos. Claro. Un gasto, o sea, es una inversión. O sea, eso es parte de. Y nosotros estábamos dispuestos a recibir las amonestaciones que fueran necesarias, porque para nosotros sí es parte de la función parlamentaria hacer ese tipo de trabajo. Oye. Quiero escuchar otra canción. Muy interesante lo que dijiste, Andrea. Para que la vayan conociendo, una potente candidata, la Andrea. Y también yo soy testigo de que. Si no, ¿puedo hacer una pregunta? No, pero déjame terminar mi comentario. A la canción. Es que voy a hacer un comentario de la Andrea. Que yo la he visto y se la ha jugado ahí en el territorio, como otra candidata y candidato, pero lo he visto, así que también es muy valorable. Con su equipo de campaña, y un saludo a Nico, a los Camilos y Camilas, se la han jugado en el terreno. Qué bueno que la comunidad que nos está escuchando lo sepa. Tiene que ver con esto de legislar y lo complejo que es legislar, y como dijo la Andrea, ir más o menos generando confianza, construyendo cosas. Venía escuchando en la radio hoy y estaban hablando respecto al CAE. Que se supone que ayer lo pospusieron, mañana deberían presentar el proyecto y no lo presentaron, y tiene que ver con lo que dijo Yolo en un minuto, que no votaron en contra al principio y después le dijeron no, si lo vamos a hacer, si lo vamos a presentar, confiaron quizás en algún momento con todos los resquemores, y de nuevo acá estamos esperando que nos salga el fin del CAE. No me extraña nada, compañera. Ya, vamos con nuestro segundo temita. Segundo tema, pero este tema tiene el particular de este ciclo. Lo elige la candidata. Cuéntanos por qué elegiste este tema. ¿Y cuál tema es? Elegí Señor Cobranza, el Sweet. Porque, precisamente por la denuncia que hicimos hoy, por la relación de la nueva mayoría, del sector de la nueva mayoría con el narcotráfico, así, lisa y llanamente, creo que es momento también de que le digamos a los corruptos que no estamos para nada de acuerdo con que sigan gobernando este país, porque nos tienen como nos tienen y porque son todos narcos. Oye, ¿de qué grupo es? De la Bersuit Vergara. Grande. Bersuit Vergara. ¿Cómo se llama la canción? Señor Cobranza. Nos vamos son con los grandes narcos. De la Bersuit. Todos narcos y narcas. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no más bla, a caballo lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de papá, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, y así sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dice el dedito que le meten que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dice el dedito que le meten que Jujuy. Tiro. Podemos estar así toda la ¿sí? noche. Oye, qué temón, buena Andrea. Muy buen tema. Excelente tema. Oye, Andrea, ya. Saliste diputada de este distrito 12. Ya. Ya. Que está compuesto por Puente Alto, Pirque, La Florida. San José de Maipú y La Pintana. Muy bien, Jimena, vamos. Ya. ¿Cuáles serían tus ejes fundamentales, los más trascendentales respecto a proyectos de ley relacionados con este distrito, con nuestras comunas? Ya, mira, los ejes que hemos planteado, de partida, una de las preocupaciones así, los voy a nombrar primero. Salud, un tema que se repite en todas las comunas del distrito. En todo el país. Que, ah, tiene, bueno, que tiene tanto, y hay un tema importante, que no es solamente el fortalecer la salud pública, es parar con el desvío de recursos del Estado a la salud privada, que es una, o sea, es un temón. Es brutal la cantidad de recursos que se están destinando a la salud privada, a las clínicas, y sabemos quiénes son los dueños, ¿cierto?, de la ISAPRE, de las clínicas. Ah, ya, pero la gente que no maneja muy bien ese tema, ¿por qué? ¿Bajo qué concepto? ¿Por qué se supone que recursos del Estado irían a un estamento privado de salud en este caso? ¿Bajo qué concepto? A través del auge, por ejemplo, hay de recursos que se destinan directamente desde el Estado a las clínicas. Y hemos visto cómo también hay un negocio. Lo que pasa es que para el auge hay tiempos determinados que se deben cumplir. Lo explicamos en algún programa. Por ejemplo, en los casos de cáncer son 15 días hábiles más o menos los que tiene el sistema público para poder responder. En el caso de que no responda, el usuario tiene el derecho de pedir la atención en una clínica privada. Entonces, claro, pues los médicos fácilmente no cumplen el tiempo. ¿Sabe qué? Yo atiendo en tal clínica, vaya a verme por allá. Claro. Y las platas se desvían súper fácil. Uh-huh. Eso hace el auge. Perfecto. Bueno, también tenemos... Uf, es que hay cantidad de temas en el distrito. Nadie está apurando, Andrea. A ver, también tenemos un tema bien, creo yo, para mí de los fundamentales que tiene que ver con la construcción de la ciudad y el derecho a la ciudad. Estamos viviendo acá en comunas que, bueno, la mayoría de las personas se tiene que trasladar... ¿Dormitorio? Sí, cerca de una hora y media uh-huh. para llegar a sus trabajos. La realidad de las mujeres incluso aquí más dramática porque... Muchas veces tienen que hacer rutas más largas porque van a dejar a sus hijos, a su hija a la escuela, a los colegios, van al consultorio, tienen que pasar a comprar el pan, entonces tienen rutas diversas. Y a su trabajo, las que trabajan, y a su trabajo también. En otras comunas. Y por lo tanto tenemos que hacer un rediseño que, claro, me podrían decir muchas de esas cosas, no pasan por la atribución en particular de un diputado o una diputada, pero yo creo que lo fundamental es que nosotros lo que estamos acá proponiendo es un proyecto de país. Hay atribuciones que vamos a tener, pero nosotros como Frente Amplio hemos construido un programa que queremos llevar adelante como bancada parlamentaria y no solamente implica como para que se sepa. O sea, hay proyectos que uno puede presentar a través de proyectos en que le solicita al gobierno que en función de sus atribuciones lo presente o que respalde ciertos proyectos que uno no tiene las atribuciones, digamos, en el marco de la Constitución para poder presentarlos. Pero creo que nosotros ahí tenemos como, más allá de lo formal... cierta posibilidad de ir corriendo el cerco de los márgenes a través de la política, al final, de la discusión política. Y de la mano con democratizar los espacios, lo que hablabas hace un rato. Exactamente. No, y poner temas en la contingencia que antes no están. Uh-huh. También tenemos el tema de la vivienda, acá en nuestro distrito tenemos un déficit no solamente en cantidad de vivienda, sino también en la calidad de la vivienda. Entonces, ¿cómo sacamos al mercado de la vivienda y empezamos a concebir la demanda, o sea, la vivienda como un derecho, pero a la vez también hacemos partícipe a los vecinos y vecinas de la construcción de los nuevos proyectos? Porque lo que pasa es que, claro, agarran personas, las sacan de los espacios donde habitan, las llevan a un sector con vivienda en general de mala calidad. ¿Por qué? Porque ha primado el mercado, ha primado la ganancia de unos pocos, ¿cierto? Pero ¿cómo construimos proyectos donde los vecinos y vecinas se sientan parte de esos proyectos, generemos identidad también a través de ellos y sean viviendas de buena calidad? Eso hoy día en Chile, o sea, hay muy pocos proyectos que a mi parecer cumplen como los mínimos estándares y hemos visto también, o sea, la segunda oportunidad, ¿cierto?, en Bajo de Mena, construcción de proyectos, o sea que... O sea, hay un triste historial. Es horrible, porque por ejemplo, fueron las casas de Bajos de Mena, pero debemos recordar que hace años atrás fueron las casas Copeva y las casas Chubi en Peñalolén. Pero tenemos una expositora respecto a los barrios que estabas comentando, que es Dori de Ucamao. Nosotros estuvimos en una charla junta y ella contaba cómo sí es posible que los vecinos se organicen, planteen un proyecto que se encargue de tomar la identidad, el arraigo que hay en las comunas. Y es muy bueno, yo creo que por ahí podemos empezar, también traspasando esos conocimientos. Mira, y varios han planteado a propósito del tema de la ciudad, la construcción de líneas de metro. Yo creo que, si bien no es la única solución para el tema del transporte, y de hecho son soluciones a súper largo plazo, o sea, igual hay que ver cómo de aquí a, no sé, 15 años, que por lo que se puede demorar una línea de metro por la Florida, que creo que sería importante, también acceso a la Pintana. Un tema así. Sí, pues hay otros temas, o sea, es cómo nosotros como vecinos participamos en la construcción de esos proyectos, porque por ejemplo actualmente en el diseño del metro los vecinos no pueden decir cada cuánto tiempo o cada cuántos kilómetros creen que sería conveniente tener una estación, en qué lugares deberían ir las estaciones, o sea, no hay una participación de la comunidad. Pero es que eso se lleva a todos los temas, cuando lo que tú decías en un comienzo, cada 4 años nomás opinamos entre comillas, y ese es nuestro derecho a participar en nuestro país, y con eso tenemos que sentirnos pagados. No, y es todo un tema, por ejemplo, la constitución de estas líneas de metros, por ejemplo, en la Florida. O sea, los vecinos del oriente de la Florida, si cortan Avenida Florida, no hay por dónde salir. Estamos encajonados por vías pequeñas que son como cuatro para salir del cerro hacia avenida. Entonces, que te construyan un metro ahí es súper complejo. Pero bueno, yéndonos de lo local a lo nacional. Uh-huh. La misma pregunta, ¿cuáles son tus ejes para legislar a nivel nacional? Ya viendo la macro política. Sí, yo creo que lo fundamental, estamos viviendo una crisis tan profunda que lo primero, como decíamos antes, es democratizar de manera radical esta sociedad, digamos. Y en ese sentido, lo primero es que veamos cómo podemos construir un nuevo marco en el cual relacionarnos, y eso implica crear una nueva constitución. O sea, creo que lo fundamental es que podamos tener una asamblea constituyente donde podamos establecer los principios mínimos, podamos establecer cuáles son los derechos, podamos establecer la manera en que queremos vivir y convivir. Andrea, tú eres abogada. Bueno, gracias al esfuerzo de tus viejos seguramente y tuyo personal. Uh-huh. Me voy a preguntar cosas de derecho, no. Es que respecto a este tema, porque hay un mito, cierto mito, un paradigma que se ha creado de que es imposible, si no es por la votación en las cámaras respectivas, de hacer una asamblea constituyente. La otra vez yo tuve la oportunidad de escuchar a la Beatriz Sánchez y que señaló más o menos cuál era el camino o la vía en que, sin la necesidad de una votación en la Cámara, porque lo más probable es que no tengamos el quórum necesario, igual se puede llamar una asamblea constituyente. ¿Tú manejas más o menos ese tema? ¿Ves esa? No manejo exactamente cómo se puede llamar una asamblea constituyente, pero creo que ese es de todas maneras el mecanismo. O sea, creo que la fórmula... O sea, no creo que nos tengamos que quedar solamente en la forma, porque creo que también hay una discusión respecto de contenido que se defiende en una asamblea, porque podemos defender un tipo de propiedad u otra, cómo nos relacionamos con el pueblo mapuche, etcétera, y que son cosas que también son relevantes. Pero la forma, me parece, el proceso de tener una asamblea constituyente es fundamental para ir poder creando también... organización, para ir entendiéndonos como parte de la sociedad, un ejercicio, digamos, democrático. Y creo que ese es el camino. No, claro, y hay un artículo en la Constitución, pido las disculpas al caso, no me hace el número, pero que si se produce esta disyuntiva entre la votación de las cámaras con la opinión de la presidenta, ella tiene la atribución de aún así llamar a un plebiscito para que la comunidad decida si quiere o no. Y lo dijo en un programa, entonces existe. Por eso yo lo señalo, porque está instaurado en la sociedad de que es imposible hacerlo si no es por votación de las cámaras. No, sí. Se puede. Oye, y lo otro que también quería agregar, que creo que lo relevante es que vayamos sacando al mercado de nuestras vidas, de todas las esferas de nuestra vida. O sea, sí. que lo fundamental o lo que prime sea la vida misma. Pues entonces creo que ahí uno de los pilares de este modelo, y que es algo que también recurrentemente hemos escuchado acá en el distrito, es que no queremos más AFP. O sea, eso es las personas hoy día se están pensionando con pensiones de miseria. No, en realidad las personas ni siquiera se pueden dejar de trabajar porque no les alcanza. O sea, con 90 mil pesos tenés que seguir trabajando. Oye, Andrea, entonces, a propósito, estuvimos al ladito para el día del plebiscito nacional de no más AFP. Estuviste acá conmigo, Jimena, y gran parte del Frente Amplio, pero no fue una idea del Frente Amplio, hay que dejarlo claro, esto es de la coordinadora de Noma FP, se aportó lo que se pudo, y estuviste ahí, y una muy buena recepción. 1.013.000 personas, o un poco más, votaron. Respecto a ese mismo tema, ¿o quieres señalar alguna otra medida a nivel... No, sigamos. Respecto a ese mismo tema, la movilización de Noma FP, que ya está totalmente demostrado que hay adherencia totalmente de la población, movimientos universales, movimientos socioambientales, el descontento por la desigualdad y la injusticia social se manifiesta de una u otra forma en nuestro país. ¿Ya? Uh-huh. Eso ya está más o menos claro. Cada cierto tiempo, por un u otro motivo, ya la sociedad ha demostrado que se organiza en forma creativa, en las calles, y protesta y hace sentir a la autoridad respectiva la necesidad de que se cambien determinadas realidades. Pero al mismo tiempo tenemos a una persona que representa un modelo totalmente contrario a estas luchas sociales, totalmente contrario a la desigualdad que vive Chile, que es una de las peores del mundo, llamado Sebastián Piñera, y que tiene un 45% o más de porcentaje de voto y la primera opción de ganar y de ser el presidente de nuestro país. ¿Cómo explicas tú esa como dicotomía que existe? ¿Cómo la explicas? ¿Y ¿Tú crees que, en qué sentido el Frente Amplio tienen que asumir un cierto, entre comillas, porque también recordemos que llevamos recién 7-8 meses, un grado de autocrítica respecto a lo que hemos hecho o dejado de hacer en relación a la realidad que existe respecto a la votación de Piñera? Sí, yo creo que las personas están chatas hoy día. Están chatas porque están cansadas, porque llegan de su casa, del trabajo a su casa a las 8 de la noche. No vivimos. Que, o sea, no estamos... Ya, ¿qué pasa? Que yo creo que también hay... La nueva mayoría, a mi parecer, también tiene que hacerse responsable de toda la desarticulación del tejido social durante el... Su periodo. Sí, durante su periodo, durante la transición, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que no hay, la sociedad no está politizada. Entonces la mayoría de las personas está chata, no quiere más AFP, sabe que le están robando con la salud, con la educación, en todas las esferas de su vida, pero no ve una salida, no ve todavía una alternativa. Entonces, ¿qué pasa? Que también el otro día estaba en un puerta a puerta, una vecina me dice, estoy chata con la AFP, estoy recibiendo una pensión miserable, me cuenta un montón de historias, y le digo, ah, bueno, le entrego el volante, me dice, pero yo voy a votar por Piñera. Y yo pensé, ha operado de manera tan fuerte. ¿Te dijo por qué? ¿Le preguntaste por qué? Me dijo que en realidad ella creía que quizás podía administrar mejor, que podía haber más empleo. Pensé, ¿cómo nosotros no podemos desconocer de partida el rol que juegan los medios de comunicación? Y por eso creo que es importante que hayan programas como este alternativo, ¿cierto? Los medios de comunicación del poder, que finalmente, o sea, son los banqueros los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Y son los dueños del país. ¿Cuántas veces salen todos los casos o cuando hubieran estado implicados, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema con los medios de comunicación de cómo ha operado toda la estructura social para ir convenciéndonos de que no hay ninguna salida, ninguna posibilidad de construir un país distinto a un país mejor. Y creo que hay una tarea para estar en ese proceso de politización de, bueno, no basta con marchar, ¿cierto? No basta con criticar. Y nosotros vimos que había un techo de la movilización social, porque ¿qué hacemos? Marchamos y vamos a pedirle a los mismos siempre, que son dueños de todo, que resuelvan nuestras demandas. Confiando. No, seamos nosotros la alternativa política, seamos nosotros el pueblo los que resolvamos la forma en que queremos vivir, que resolvamos todo ese malestar a través de nuestras propias propuestas y nosotros construir esa salida. Entonces, creo que nos queda mucho todavía para eso. Que eso es importante destacarlo. De pronto se piensa que el Frente Amplio lleva años, porque también hemos tenido, hay que decirlo, con mucho orgullo, entre comillas, un impacto y una buena recepción por parte de la comunidad en un tiempo muy breve. Pero eso también ha contraído tener responsabilidades mayores de lo que a lo mejor pensamos que íbamos a tener en tan poco tiempo. Y por eso mismo creo que también es importante el qué hacemos para la segunda vuelta, porque también esa es una discusión que se ha dado en... Dale, tu opinión, a ver Andrea. Mi opinión es que nosotros no podemos... ¿Es tu opinión o la opinión del Movimiento Autonomista? No, esta es la opinión de Andrea Salazar. Yo pregunto. Esta es la opinión de Andrea Salazar, nosotros estamos discutiendo al interior del Movimiento Autonomista, muchas veces nos demoramos más que el resto porque tenemos procesos democráticos para poder resolver y sacar posiciones. Mi posición es que, ¿cómo le decimos a los vecinos y vecinas que ya están hasta acá? ¿Cómo le decimos a todos aquellos que se les han muerto, a todos aquellos que recibieron cierto casa, vivienda indigna después de haber esperado años, de haber juntado sus luquitas para poder tener una casa, que nosotros queremos llegar a algún tipo de acuerdo con quienes hoy día tienen, además de tener relación con el empresariado, de ser dueño de la AFP, de la ISAPRE, de las universidades, de las clínicas, con quienes tienen incluso hoy día relación con el narcotráfico? Entonces, para mí, hoy día no hay posibilidad de construir ningún tipo de acuerdo y por eso también para mí es preocupante que salgan alguna visible del Frente Amplio sin que haya una discusión interna diciendo que deberíamos llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que nosotros vamos a tener que dialogar siempre, pero hoy, y ni siquiera se trata de que se arrepientan de lo que han hecho, sino que hoy día están vinculados con el narcotráfico, hoy día están vinculados con el gran empresariado. En la medida en que existan esos vínculos, nosotros ni siquiera, o sea, hablar de programas, ¿qué vamos a...? O sea, me pueden firmar lo que sea, pero si tienen intereses. Y ya se perdió la confianza, ese es el tema que hablamos el capítulo anterior con Miguel Crispi. Está bien, uno pacta algo con alguien que uno, dentro de todo, le tiene cierta confianza. Pero si tú ya le perdiste la confianza a la otra parte, no es ya ni siquiera opción llegar a un siquiera mínimo acuerdo. Y el tema es que tienen negocios en lo que para nosotros son derechos. Entonces, ¿cómo van a poder? Como por ejemplo acá, el agua. Son accionistas de Alto Maipo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, y por eso también un llamado a mi parecer todas las bases honestas de quienes, incluso de quienes creyeron en el proyecto concertacionista, para decirles que nosotros como Frente Amplio estamos construyendo una alternativa que quizás hoy día todavía no nos ven como un referente, todavía recién estamos construyendo este proyecto de transformación, pero que miren para acá, pues. Que tiene ese espíritu de la concertación en sus primeros años. Esa concertación que peleó con la dictadura y que tenía ese espíritu de terminar con la dictadura y de hacer un país mejor, de hacer un país más justo. De volver la alegría, pero de que se perdió en el camino. Entonces nosotros, yo creo que la invitación que hacemos a todos aquellos que se quieran sumar a construir un proyecto de salida al neoliberalismo, un proyecto post-neoliberal, donde podamos vivir felices, donde podamos vivir tranquilos, y creo que esa es la invitación que tenemos que hacer. Yo creo que es eso, vivir normalmente, vivir decentemente. Oye, Andrea, muy muy lindas y profundas tus palabras, y ahora también nos vamos a la tercera canción. Escuché una cancioncita, preséntala tú, Jimé. ¿Y cómo se llama la canción? La canción se llama Acá Estamos. ¿Acá estamos? ¿De quién es? Lumumba. Ok. Uh-huh. Escuchémosla. Disfrutémosla. Vamos con todo. Bailémosla, cantémosla. Yo la bailaría. Justicia para el pobre. No sirve que ahorre. Acá estamos y no nos vamos. No digas que tenemos que callarnos. Y esta vez vas a escuchar a los que no podíamos. Buen tema, sí, pero tenemos un extra. Pero qué buen tema, pues comentemos el tema, ¿te gustó? No, me quedé con el extra que nos llegó. Sí, mira, esto es un programa en vivo, y me encanta hacer un programa en vivo, porque como estamos en vivo, pueden pasar cosas en vivo. En vivo. Y una de esas cosas es que nos llegó un videíto que está dando vuelta, como se dice ciúticamente, por redes sociales, ¿o no? ¿Cómo se dice? Por WhatsApp. Claro, está por el mundo. Eso, se está viralizando. En donde nuestro senador... José Manuel Osandó. ¿Será el mío, no es? O sea, de nuestra comuna, nos gusta o no. Po. ¿No? Manifiesta su apoyo nítido y claro. ¿Adivinen a quién? A un candidato a diputado. Ustedes dirán Leopoldo Pérez, alguien no, de su pero coalición. Dejemos, pero no es. Escuchémoslo. Escuchémoslo, escuchémoslo. Aquí va. Mira. No sé. Ya, comentémoslo. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza es... Las manos, porque te estás rascando. Sí, perdón, es... Las manos sucias. Sí, son todos amigues, o sea, a ver... Son todos compadres. Como que al final del día se juntan todos y se ¿en dan la cocina? Claro, en la cocina o en el patio o en el quinto y se dan cuenta de que este sistema le favorece tanto a los de la nueva mayoría como a los de la derecha, por ende no son enemigos y conviene que ellos mismos se sigan manteniendo en el poder. A pesar de que hay diferencias de vida que debiesen distanciarlos, o sea, no, naturalmente. ¿Qué opinas, Andrea? O sea... En verdad ya no me sorprende esto que no, en realidad sí, me sigue sorprendiendo. O sea, no podemos nunca perder la capacidad de impresión. Me sigue sorprendiendo, me tocó ver en el Congreso, son todos compadres, se ríen, lo pasan chancho, se van de vacaciones juntos, hacen como que pelean, pero de ahí se reparten la torta entre ellos. Creo que es súper expresivo de la política binominal y creo que por eso mismo tenemos que sacarlos de ahí. O sea, mira, yo, a ver, bueno, algunos sabrán o no, yo milito en el Partido Humanista, yo creo en el tema del humano, ¿cachai? En que uno obviamente tiene que relacionarse con el otro y no per se el otro es tu enemigo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de... Osvaldo Andrade fue... sufrió la dictadura. Osandón es claramente lo que representaría un patrón de fondo en muchos sentidos, una persona totalmente conservadora, así en aspectos que llega a producir... rechazo en gente que no es tan conservadora y eso debiese generar una diferencia en los dos, pero políticamente desde el punto de vista del país que quieren. Pero aquí estamos viendo que está pidiendo el apoyo para que voten por él. Mandando el apoyo. Se lo está pidiendo, ¿me entiendes? Entonces no son tanta la diferencia. De hecho son una casta y se reparten el poder entre ellos y aparte están metiendo a todos sus familiares, cosa de ver lo que claro. Está pasando con Carter, usando una nota donde había un listado gigante de todos los primos, hermanos, amigos, cuñados, yernos que disputan un puesto electoral en este momento y son los hijos de nadie, dijeron por ahí. Así se llama la nota, búsquenla. Ya, mira, comenten ahí en nuestra página, ojalá que también puedan viralizar el video. Y yo di mi opinión, la Andrea dio su opinión, la Jimmy dio su opinión. Obviamente, como todos los temas son totalmente debatibles, cada uno tendrá su opinión. A mí me pareció fuerte, feo. me choca, pero es bueno que se sepa. Y también es bueno que todas y todos ustedes sepan las palabras de despedida que dará nuestra candidata autonomista, Andrea Salazar. Dale con todo, Andrea. Y ahora me toca. Yo sé que están todos chatos, que están todos indignados, asqueados. O sea, ese video a mí me causa profunda repulsión. Pero creo que esa misma indignación nos tiene que movilizar a votar el día 19, pero también nos tiene que movilizar a organizarnos. Yo los invito a votar por los autonomistas, los invito a votar por mí, Andrea Salazar, G58. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar a los corruptos. Son dueños de todo, son dueños de las AFP, son dueños de las ISAPRE. Corruptos y corruptas. Sí, son dueños de las clínicas, son dueños de todo. Tenemos que llegar las personas comunes y corrientes, que somos dueñas solamente de nuestro trabajo. Tenemos que llegar las personas que hemos estado excluidas, marginadas. Tenemos que llegar las mujeres, porque hoy día hay un 15% en el Congreso. ¿Y qué mujeres? Las mujeres que estemos dispuestas a llevar adelante las transformaciones que requiere nuestro pueblo. Porque estamos cansados, como dije, y porque creo que tenemos que construir un país donde podamos ser felices de manera radical, porque nos han estado todos estos años robando. Así que los invito a creer en personas jóvenes, los invito a creer en el Frente Amplio, los invito a creer en nosotros mismos, porque creo que sin eso vamos a seguir viviendo para que ellos se sigan enriqueciendo, vamos a seguir viviendo para que ellos se sigan llenando los bolsillos a costa de nuestro trabajo, a costa de nuestros derechos, a costa de nuestra naturaleza, a costa de todo. Estamos en una cuenta regresiva para que lo destruyan todo. A costa de nuestras miserias. Así que los invito, estoy en verdad en el pesimismo absoluto después de haber visto este video, pero creo que tenemos a partir de este momento súper oscuro en el que estamos viviendo en Chile a construir una sociedad mejor, una sociedad distinta, y ese es el desafío, a sacar a la casta de ahí. Muchas gracias, palabra. Andrea, por tus palabras y por estar aquí. Tenemos actividades. Sí. Actividad del sábado. No, primero, no se pierdan el debate que viene ahora, 10:30 de la noche, el último debate. Cadena, con los 8 ahora, es más, yo creo que ya empezó, así que pongan cualquier canal. Sintonicen. Y vean el debate Y fíjense, como nos tenemos que ir rápido, el sábado vamos a estar acá a las 11 de la mañana en la Plaza de Puente Alto con todas y todos los candidatos y candidatas respondiendo las preguntas, oye, informándole dónde votamos, haciendo campaña por nuestra candidata presidencial. Sí, vamos a hacer un volanteo masivo por la bancada Frente Amplista que tenemos que tener y por nuestra candidata presidencial, Beatriz Sánchez. Jimé, quiero que, ya estamos terminando, invitar a toda la gente que no participa, pero que se sienta de una otra forma motivada por el Frente Amplio y que a lo mejor no conoce a nadie, vaya a la plaza el sábado a las 11 de la mañana e intégrese. Nosotros como vamos Frente Amplio Cordillera nos reunimos todos los jueves, ya desde diciembre del año pasado, en reuniones en asambleas semanales. Vayan, van a ver nuestras banderas, nuestro logo, conózcannos, nos vamos a conocer y se dan cuenta de la esencia que tiene el trabajo de los comunales del Frente Amplio Cordillera y van a vamos ser muy, a estar muy bienvenidas y bienvenidos. Sus preguntas, contándoles del programa, preguntas específicas, estamos dispuestos para contestar lo que sea. Vayan, ya. Infórmense. Y nos vamos. Muchas gracias. Oye, buenas Andrea, noches. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso, Andrea, al programa de hoy. Vean el debate. Nos vamos, fíjense, a ver el debate, por favor, nosotros también. Las conclusiones. Besitos, los queremos a todos. Chao. Y a todas. Saludos. Chao. Con el ángel guardián.